a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Y estamos ya yéndonos a Brasil para conversar con Plinio, que como cada semana nos trae varios temas de la realidad de ese país vecino. Plinio, buen día. A ver, está cantando. Plinio canta ahora también. Es una nueva faceta. A ver si lo tenemos a Plinio por ahí. Plinio, buen día. Buen día, ahora te escucho bien. Fuerte abrazo a ti y a todos los oyentes. Muy bien, muy bien. Bueno, Plinio, comenzando con un tema que durante todo el año nos va a tener hablando de las elecciones presidenciales, ¿no? Y las encuestas que están surgiendo ahora hablan de una elección que puede presentar un panorama reñido, si se quiere, o peleado. Sí, hasta un tiempo atrás, unos meses atrás, todo parecía indicar que Lula caminaría para una elección tranquila, pero como las cosas en Brasil cambian más o menos rápido, ¿no? Son como las nubes tropicales, de repente viene la tormenta. Salen algunas encuestas y todas muestran un escenario bastante reñido, como dijiste, ¿no? La última que salió es de una empresa que se llama Medio Idea, y muestra que en el segundo turno Lula está empatado técnicamente con Flávio Bolsonaro o con Tarcísio, que es el gobernador de São Paulo. No, Lula tiene 47, Flávio 45, y si disputa con Tarcísio, el número es 46-45. Lo importante es que la polarización ultraderecha y izquierda del orden permanece, ¿no? Y esto muestra que las elecciones que ya ni empezaron será una elección muy, muy fuerte, ¿no? Lo que se espera es la interferencia muy fuerte de Estados Unidos, de las Big Techs, ¿no? Y lo que muestra que como las elecciones ni empezaron y ya la disputa está empatada, lo más probable es que esta será una elección por rechazo. O sea, no se va a escoger el que se quiere o el que se juzga mejor, pero sí el que se juzga menos peor. Uh-huh. ¿No? Y esto es un patrón de elección que interesa mucho a los dueños del poder, a la burguesía, ¿no? Porque no se discute el modelo económico, no se discute la sociedad, no se discute la crisis ambiental, que son los grandes temas de la sociedad brasileña, pero sí se va a discutir corrupción, violencia, noticias negativas que uno va a tirar al otro. Entonces, esto yo creo que es más o menos el dibujo de las elecciones del 2026. Y relacionado con esto también, para ver un poco el panorama de la izquierda o la izquierda del orden, como nos has dicho vos varias veces, está la postura que está tomando, por ejemplo, el PSOL, ¿no? Con el papel que cumple Guillermo Boulos allá dentro del gobierno, y que ahora rechazaron hacer una federación con el PT, que era algo que Boulos lo defendía. Sí, discutimos esto la semana pasada, ¿no? Boulos propuso que se hiciera una federación con el PT. La figura jurídica de la federación electoral en Brasil significa especie de una fusión temporaria de los partidos. Claro. ¿No? Durante el periodo de vigencia de los elegidos en la federación, estos parlamentares tienen que actuar de manera disciplinada bajo un solo comando. Entonces, la propuesta de Boulos, en realidad, era una propuesta para absorber el PSOL en el PT, ¿no? Para que el PT asimilara el PSOL. Bueno, resulta que hubo la reunión del directorio en el final de semana y por larga mayoría, que incluso me sorprendió, ganó el rechazo. O sea, el PSOL decidió no hacer la federación con el PT, mantener su federación con el Partido Verde, que aquí en Brasil se llama Rede. Pero bueno, y también decidieron apoyar la reelección de Lula, pero quieren caminar con independencia. Esto en la política brasileña tiene significado porque quiere decir que el PSOL todavía no se suicidó, o sea, no se descaracterizó por completo, mantiene una cierta autonomía en relación al PT. Como el PSOL sale del PT como una crítica hace unos 10 años, por más, casi 20 años, por la izquierda del PT, esto significa la vuelta del PSOL al PT significaría una derrota total de todo este camino. Claro. Pero esto, por mientras, no va a ocurrir. Dos cosas sobre esto, Plinio, antes de pasar a otros temas. Primero, para entender también qué es lo que implica esto, ¿cuál es la fuerza que tiene hoy el PSOL en Brasil o qué lugar ocupa en el panorama político? Mira, el PSOL tiene 13 parlamentares de 550 más o menos. O sea, es una fuerza pequeña, pero es una fuerza simbólica porque representa una izquierda más combativa y es una izquierda que tiene peso en algunos lugares, sobre todo Río de Janeiro, São Paulo y Rio Grande do Sul. Entonces, en estos tres lugares, aunque sea Claro. una fuerza pequeña, es lo suficiente para dar la mayoría, digamos, al campo progresista. Entonces, tiene estas dos importancias básicas. Pero yo diría que la mayor importancia del PSOL, y por eso es tan cobijado por el PT, es que el PT no puede convivir con una crítica a su izquierda. El PT tiene que ser el último punto de la izquierda. Porque si tiene una crítica por la izquierda, esto lo vulnerabiliza, ¿no? Entonces, esta es la importancia, yo creo, crucial de mantener el PSOL bajo el paraguas del PT. Bueno, y lo otro que te quería consultar respecto a esto, ¿qué puede pasar con Boulos? Porque él había defendido mucho esta posibilidad de hacer como esta fusión temporal de la que hablás vos con el PT, e incluso algunos medios de Brasil que consultábamos decían, bueno, ¿se puede prever que se vaya Boulos del PSOL y que quede él en el PT? Mira, esto en realidad Boulos es un político pragmático y oportunista, ¿no? Pero muy atrelado con el PT, pero básicamente con Lula. ¿Cuál es la jugada de Boulos? Boulos quiere ser el heredero de Lula. Ya discutimos esto, ¿no? Pero no tiene talento para esto ni fuerza, pero es lo que él quiere. Entonces, lo que va a pasar con Boulos ahora es una incertidumbre. No sabemos, ¿no? Mucha gente dice que él probablemente vaya al PT, se dirija al PT, Claro. pero esto él no tiene que tomar esta decisión ahora, porque él es ministro, no va a salir candidato, lanzó su mujer candidata, lanzó por el PSOL, pero está seguro que ella será elegida porque hay muchos recursos para garantizar esto. Entonces, esta es una decisión que él puede tomar más tarde. Claro. De cualquier manera, lo que es importante es entender que Boulos nunca fue un, digamos, constructor del PSOL, ¿no? Él entró en el PSOL en una maniobra hecha directamente por Lula para neutralizar la posibilidad de una candidatura presidencial a la izquierda, de cualquier contrapunto al PT por la izquierda, porque esto vulnerabiliza, desmascara lo que es el PT, y esto Lula no lo tolera. Bueno, otro tema, Plinio, que nos planteas y sigue toda esta trama del Banco Master, ¿no? Ahora con algunas revelaciones que surgen a partir de las pericias de un celular. ¿Qué nos puedes contar de esto? Sí, esto yo ya los alerté para la nueva novela Sí. brasileña. que es exactamente el Banco Master, el escándalo del Banco Master. Bueno, ahora la Policía Federal hace la pericia de sus teléfonos, que ahora no descubrieron uno y ahora descubrieron más tres. Y resulta que cuando sale la pericia es como si hubieran abierto una caja de Pandora, ¿no? Porque sale de todo, ¿no? Por ejemplo, relaciones con el crimen organizado, básicamente con el primero comando de la capital, que es la gran organización del narcotráfico de São Paulo, ¿no? Entonces, el banco operaba como una especie de hacía lavagem de dinero. Yo creo que en español se dice Sí, lavado de dinero, ¿no? O exactamente, sí, señor. blanqueamiento de dinero para el PCC, ¿no? Entonces, y es exactamente ahí que empieza el derrumbe del Banco Master, porque ahí se empiezan a tirar los hilos y se llega al gran problema. Bueno, el celular también revela las relaciones con la iglesia evangélica y sobre todo con una que se llama Iglesia Lagoinha, Pequeña Laguna, ¿no? Que donde su cuñado, que también es su brazo derecho y es un militante importante de la extrema derecha, que se llama Fabiano Zetel, es pastor, ¿no? Entonces también hay relaciones entonces con el crimen, con la iglesia, con los políticos, ya discutimos esto, de todos los espectros, de la derecha al centro y a la ultraderecha, ¿no? De la derecha, el más notorio es Ciro Nogueira, que fue una especie de primer ministro de Bolsonaro. Y a la izquierda, para citar uno nomás, el ex ministro de la Economía de Dilma Rousseff y de Lula, Guido Mantega, que funcionaba como lobista de Daniel Vorcaro, que es el dueño del banco. Bueno, y relaciones con la justicia y principalmente con el Supremo Tribunal Federal. Entonces ahí se revelan asociaciones en negocios con el ministro Díaz Toffoli, que era el encargado del caso Master en el Supremo y que tuvo que salir porque la situación quedó insostenible. Relaciones muy fuertes con Alexandre de Moraes, quien tiene un contrato con el escritorio de abogacía de su mujer de 129 millones de reales. Bueno, y tiene relaciones con Gilmar Mendes, con Lewandowski, o sea, tiene más o menos, ¿no?, comprado una parte del judiciario. Claro. Entonces, esto es lo que sale todos los días, ¿no?, del celular de Vorcaro. Sale también una noticia muy interesante para que entendamos cómo lo que es el sistema financiero brasileño, donde él dice a su novia, no, el negocio de los bancos es el negocio de una mafia, ¿no? Y así opera él, como una mafia, incluso con grupos de protección y de intimidación de otras personas, ¿no? Que era dirigido por su cuñado, Zetel, que es pastor y matón, ¿no? Y bueno, y dentro de este grupo había un señor que se llama Sicario, el apellido era Sicario. Nada Sicario, menos. yo creo que en español es igual que en portugués, no, es un matador. Sí, un Bueno, asesino a sueldo, digamos. este Sicario es asesino a sueldo. Él era el que cuidaba de un equipo que se llamaba A Turma, el grupo, que trataba de intimidar adversarios políticos, periodistas. Entonces, y este señor sicario fue preso y se suicidó de manera muy extraña en la prisión de la Policía Federal. Entonces empieza esta novela enorme, que incluso también hay el lado Epstein, porque también Vorcaro hacía reuniones, digamos, de orgías, donde importaba prostitutas suecas y de Noruega, porque no hablaban y no entendían el portugués, para que la gente se sintiera más confortable. O sea, tenemos una novela aquí enorme que nos va a animar todo el año. ¿Qué es lo que es importante de esto para allá de la pequeña política? Lo importante es entender cómo funcionan las relaciones promiscuas del gran capital con el poder político, con las iglesias y con el narcotráfico. Esto es lo que sale de los teléfonos de Daniel Vorcaro. ¿Qué va a pasar? No sabemos, está todo en abierto, ¿no? No es imposible que Vorcaro haga una delación premiada, pero yo creo que él no puede hablar. No es imposible también que muera, ¿no? Aunque ahora, en este momento, Vorcaro, su cuñado Zetel, están presos y Vorcaro en una prisión de seguridad máxima, ¿no? Que es del gobierno federal, porque, en fin, porque esto todo quedó muy, muy delicado y el tipo no puede suicidarse 10 días después del suicidio de su matón directo, que era sicario. Claro. Bueno, y seguirá dando que hablar este tema, Plinio, como vos decías. Pero nos planteas también mencionar y conversar sobre esta declaración de Estados Unidos que incluye al Comando Vermelho y al Primer Comando Capital como organizaciones terroristas. Sí, esta es una noticia, yo creo que muy importante para toda América Latina, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? El Comando Vermelho es una organización que controla el tráfico en Río de Janeiro. Y se llama Comando Vermelho porque aprendieron un poco a organizarse en la época de la dictadura, cuando metieron los presos políticos junto con los presos comunes. Y Claro. estos presos comunes escuchaban las conversas de los presos políticos y aprendieron no solo a robar, que ya sabían, pero a organizarse, ¿no? Y el PCC, que venimos de hablar, que está donde está Vorcaro hasta el cuello, ¿no? Entonces, pero lo importante es que el gobierno americano declaró, clasificó estas dos organizaciones como organizaciones terroristas, lo que es un escándalo, porque no son organizaciones de la política, son organizaciones que son empresas ilícitas de narcotráfico. Bueno, esto se hizo después de un pedido explícito y público del gobierno brasileño por intermedio del canciller Mauro Vieira para que esto no ocurriera, ¿no? Brasil ahora está en conversaciones directas con el gobierno americano para organizar el viaje de Lula a los Estados Unidos. Ahora al Itamaraty le conviene postergar el viaje, ¿no? Porque la situación de la guerra es una situación que quedaría muy incómodo para Lula encontrarse con Trump en este momento. Bueno. Y dentro de estas conversaciones, Mauro pidió para que esta clasificación no fuera hecha, pero resulta que fue hecha y ahora será encaminada al Congreso Nacional Americano para su aprobación. ¿Qué es lo que esto significa en realidad? Significa una usurpación de la soberanía brasileña, porque con la declaración de estas organizaciones como organizaciones terroristas, Estados Unidos se arbora el derecho de manera unilateral, intervenir en el territorio brasileño. Entonces, es una usurpación de soberanía que muestra el no reconocimiento de la autodeterminación y de la territorialidad de la soberanía de los países latinoamericanos. Entonces, es una noticia grave que muestra de lo que es capaz, de lo que son capaces los americanos y sobre todo del problema de la soberanía, ¿no? Este problema, que es un problema tan delicado en América Latina, porque somos países de origen colonial, que ninguno logró conquistar plenamente su soberanía. Bueno, ahora no solo nos está discutiendo más soberanía, pero se está discutiendo menos soberanía. Entonces, esta es una cosa que yo creo que todos tenemos que quedar muy atentos y alertas, ¿no? Para finalizar esto, ¿no? Porque la soberanía, la realidad, no será defendida por la burguesía. Al contrario, la burguesía va a entregar la soberanía. Entonces, Este ataque a la soberanía recoloca la necesidad, por así decirlo, de una segunda independencia, que será una independencia hecha por los trabajadores o no será hecha. Sí, Plinio, muy importante esto último que decías también, porque vemos que cómo al final, por ejemplo, con el caso del Banco Master que vos mencionabas, están todos los sectores de estos grupos de poder relacionados, ¿no? Los empresarios del sistema financiero, los narcotraficantes, prácticamente todos los La sectores, iglesia, la iglesia la... y la política, ¿no? Los sectores de la política institucional, si se quiere, o esa política del sistema. Sin duda alguna, yo creo que acompañar el caso Master para la burguesía será una gran novela y un circo. Nosotros tenemos que relativizar estas cosas, pero sí pensar los problemas estructurales que son los que dijiste, ¿no? Son las conexiones del capital con los poderes, con los varios poderes, los poderes del crimen organizado, el poder de la iglesia, el poder de los políticos, el poder del judiciario. Todo esto está mezclado y lo importante es entender que el Banco Máster no es una excepción. Él es, sí, un exagero. Entonces, los límites que dejaban todo esto escondido fueron ultrapasados y por lo tanto esto quedará expuesto. Y esta es esta exposición que yo creo que interesa al pueblo para que entienda lo que pasa, ¿no? Y para que se concienticen que este sistema político ya no funciona, no tiene ninguna justificativa histórica y tiene que cambiar. Bien. Plinio, si no hay otras cosas que quieras comentarnos o algo más para agregar, estaríamos completando los principales temas que nos planteas hoy. Sí, seguro. Yo creo que por hoy quedamos por aquí. Muy bien. Fuerte abrazo a todos los oyentes y a Radio Centenario. Abrazo grande, gracias como siempre. Cuadrado.